sempitrufquen, varios que el tehues que pasan volando, le van diciendo que se está nublando. Hace una ronda con cuatro amiguitos, mayulafquen al árbol se ha subido, un carpintero voló de su nido, siete gotitas ya le han caído. Las araucarias muy altas se ven, debajo de ellas piñones también. Voy a la ruca, frutos contaré, y muy feliz yo me dormiré. Y allá afuera se puso a llover. Y allá afuera se puso a llover. Y allá afuera se puso a llover. Y allá afuera se puso a llover.